bébé. Bonne bébé. Bonne bébé. Mama dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta el respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza. Puta, yo soy del barrio, amor pa' la mama, amor pa' la yeca. Hey, hasta tu señora quiere que la llene. Por mí te entierro, hay que lloren los nenes. Respondo el lunes y me llama el viernes. Tú con tu ganga, empeña los bienes. Ya todos saben que yo soy el flow. Me dice que el producto le encantó. Llegando al bar y me miran, soy yo. Si quieren buenas, la tengo yo. Hey, yo no sé quién es usted, pero sé que te usted. Si a mí no me conoce, ¿qué pasó? No pregunté. Me compré una 23, pero no te mato usted. Si te diste 03, yo no sé otro bebé. Veía con la canuel, me lleva tu mujer. Hey, ¿por quién sos? Porque yo no te vi en el barrio. Seguro son amigos de los comisarios. ¿Qué me va a contar? Si yo sé que ninguna de estas vivió. Yo sé que si trap, pero tengo alguna duda sobre vos. Cuéntate de vos. Mama dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza. Puta, yo soy del barrio, amor pa' la mama, amor pa' la yeca. Pa' que te anotaste si no competí. Yo he hecho muchas cosas, pero sigo free. Mis amigos no me dejarían mentir. Si vienes pa' casa, es horrible pa' ti. Si no me pegué, juro que no tardo. Si ven un bebé, mami, nada extraño. Dame cotice, yo sé lo que valgo. Me pide la fila, la mesa y el baño. Ay, mamá, si se entera, papá. Frano, bebé, frano, bebé. Ay, dímelo, Fauce. En el beat. Ay, no. Ay, no.